haya creado el ser humano. Ninguno de los estadios de fútbol o de atletismo moderno tenía la capacidad de este circo máximo. Más de 300.000 espectadores, y eso que tiene 2.000 años de antigüedad. Tendremos también la actualidad azul y verde, nos la va a traer Martín Espósito, y otras muchas cosas en la segunda hora de programa, que llegará después de las noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.